aguanta. Aguanta. Aguanta. No es tu receptor. No son interferencias. Escúchalo. Concéntrate en este ruido. Queremos que lo escuches. Te estamos diciendo que lo escuches. Aguanta. ¿Te molesta? ¿Te resulta molesto este ruido? ¿Te molesta? ¿Te resulta molesto este ruido? Es el ruido que te rodea durante todo el día. ¿Cuántos ruidos hay? ¿Cuántos eres capaz de distinguir? ¿Podrías distinguir el ruido del principio entre esta masa de sonidos? ¿Podrías? Este es el ruido que te rodea durante todo el día. Haz la prueba. Apaga la radio. Apaga la radio y escucha. ¿Puedes distinguirlo ahora? ¿Puedes distinguir este ruido entre todos los ruidos que te rodean? ¿Puedes? Entonces, aguanta. Aguanta. Verás como en unos segundos ya no podrás distinguirlo. ¿Tu cerebro lo mezclará con el resto de ruidos que recibes? Y ya no te molestará. Se convertirá en un sonido vulgar que no te provoque ninguna sensación. Ninguna. El ruido pasará de tu oído a la masa de sonido que tienes de fondo, sin dejar ninguna huella en ti. Tu cerebro y tu oído te ayudarán a despreciar este ruido. Lo destruirán. Aguanta. Aguanta. Cuando este ruido ya no te moleste, cuando ya no te provoque ninguna sensación, cuando no puedas distinguirlo, apaga la radio. No queremos esa clase de oídos ni de cerebros. No somos un ruido de fondo. No es tu receptor. No es una interferencia. Antes de confundirnos con el resto de sonidos que te rodean, deja de escucharnos. Necesitamos oídos sensibles al ruido. Y cerebros capaces de discriminar. Especia melange. Aguanta. ¿Sí? Soy yo. Pégate más al teléfono, no te oigo. Ha pasado algo horrible. Llevo horas dándole vueltas. Esa chica se parece tanto a mí. ¿Qué te parece? ¿Coles de Bruselas para primero? Estaba enfrente, al otro lado del semáforo. Así, rebaditas, como las preparo yo. Me miró como si nunca nos hubiésemos visto, pero yo la conozco. He comprado mero para el segundo. Oye, ¿a qué hora vas a volver? Hablamos una vez, en una cafetería. Fue agradable. No te oigo, ¿qué dices? Pero lo más importante son sus gestos. Lo dice todo con sus gestos. Bueno, te espero a las 9, ¿vale? No necesita palabras, ¿lo entiendes? Contéstame. Porque el silencio era su única forma de hacerse oír. ¿A las 9 te parece bien? Y todo lo que pedía era un poco de atención a sus gestos. A propósito, el otro día te olvidaste de despedirte. No dijo casi nada. Hablé yo todo el tiempo. ¿Qué te pasa? Pero hablaba para ver su reacción. ¿Pareces ausente? Parecía ausente. Pero todos sus gestos estaban concentrados en mí. ¿Cómo dices? No te oigo. Repíteme. Parecía ausente, pero todos sus gestos estaban concentrados en mí. Oye, volviendo a lo de antes, a en lo de ojos, la cena. En el movimiento de mis labios, ese pequeño titubeo, como cuando arrugo la nariz. Tan rápido que es casi imperceptible. Mi forma de coger la taza, la fisonomía de mis manos, mis muñecas, la musculatura del antebrazo, la curva de mis hombros, mis codos, el hueco de las clavículas que solías acariciarme cuando estaba aquí. Pero quieres decirme de una vez, ¿cuándo vas a volver? No lo entiendes. ¿Entender qué? Que no voy a volver. ¿A qué viene eso ahora? Anda, no seas tonto. La chica. ¿Qué pasa con ella? Cruzó sin mirar. Me miraba a mí. Oye, si quieres dejamos lo de las coles para otro día. Me miraba como si no me conociese. ¿Prefieres pasta? Yo sé que estaba aturdida. Que no oía el tráfico, el ruido de las ruedas, los coches que pitaban. Oye, ¿dónde estás? Se oye un jaleo terrible. Ya entonces en la cafetería le molestaba el ruido. Habla más alto, hablaba, no te oigo. Muy bajito. Le costaba hablar. ¿Desde dónde me estás llamando? No le quedaban fuerzas para seguir intentándolo, ¿lo entiendes? ¿Pero dónde te has metido? Eso era lo que quería decirme. ¿Qué dices? Con sus gestos, con su mirada. Oye, ¿por qué no me llamas más tarde? Me no te entiendo fijamente, nada. Me miraba fijamente al otro lado del semáforo. ¿Te parece bien lo de las coles para y cenar? Y echó a andar. Como no te oigo, supongo que la respuesta es sí. Yo no podía parar de mirarla, ni detenerla, ni moverme. Te oigo fatal. No podía hacer nada. Voy a colgar, ¿me oyes? La vi avanzar entre los coches. ¿Me oyes? Ciega. ¿Me oyes? Sorda. Hablamos más tarde. Unos metros más. Y no hubiera pasado nada. ¿A las 9 entonces? Ha sido horrible. Horrible. No llegues tarde. Pero no lo entiendes. Adiós. No voy a volver. No voy a volver. No voy a volver. No lo entiendes. No voy a volver. No quiero ser definitiva e irreversiblemente tragado por ti. Me han hablado de todo eso que te llena y que te engorda. Ruido y solo ruido. ¿Qué más? Además de lo único. Quiero ser amorosamente atraído por ti. Vivir en tu otro lado. Y nunca, nunca, jamás volverte a escuchar. A mi vecino se lo ha tragado un vinilo. Lo compró hace un mes en la Feria del Disco Antiguo, junto con tres maxi singles de los Smith, una bonita primera edición del Sticky Fingers de los Stones y una macarrada estupenda de Camilo VI que solo le costó 2,50 €. La funda es negra, no lleva nada escrito. El vinilo es transparente, ni una sola letra. Y nadie de la familia conoce el contenido en cuestión, porque mi vecino fue abducido instantáneamente en cuanto la aguja rozó el disco y chisporroteó dos veces. Varios coleccionistas están ya interesados en adquirir el vinilo. Los primeros ofrecieron por él no más de 300 €, pero por algún motivo mágico, el precio ha ascendido en los últimos días a 25.000 €. El hijo mayor está dispuesto a vender a su padre por eso y por mucho menos, pero la esposa ha cedido sorprendentemente y contra todo pronóstico la potestad del vinilo a la asamblea de vecinos. Es una romántica y sabe que durante aquella semana en la que la familia no quiso desvelarnos nada, dejábamos nuestras ventanas abiertas y pegábamos nuestras orejas a las paredes para no perdernos aquellos extraños y suaves sonidos. Hoy mismo hemos decidido que el vinilo quedará de momento y hasta darle mejor uso en las instalaciones comunes del edificio, para uso exclusivo de residentes. El vecino tragado parece mandar señales indescifrables desde el otro lado, ruidos incomprensibles. No consigue articular ni una sola palabra completa. Pero todos sabemos que se trata de una especie de nueva Biblia, de sabiduría mucho más allá de las palabras. Estamos convencidos de ello. Los más necios de los que han pasado por aquí para satisfacer su curiosidad califican las piezas sonoras de nuestro vecino con una palabra rotunda y dura. ¡Ruido! Eso es ruido y solo ruido. Y además, lo de la aducción es mentira. De acuerdo. Nadie necesita que nos crea. Esto está a medio camino entre la religión y la magia blanca. Hace falta fe. Fe y predisposición. Mucha predisposición. La mente debe estar abierta. Admitamos que no todo el mundo está preparado para ello. Pero volvamos a las señales sonoras. Escuchen esto. O esto otro. Y esto. Tras largas e intensas escuchas, se han catalogado de momento 357 modelos distintos de sonido en el vinilo. Y luego, existen otros parámetros como la duración, pista y cara, el número de repeticiones o la combinación de unos modelos de sonido con otros. Si son solo un poco perspicaces, convendrán conmigo en que nuestro querido vecino está queriendo decirnos algo. Ese es el motivo por el que hemos contratado a varios expertos en acústica y a un experto en filosofía oriental. Creemos que este vinilo podría convertirse en el I Ching occidental del siglo XXI, en un nuevo oráculo compañero de este, pero con el formato que los nuevos tiempos necesitan. Las generaciones venideras ya no se interesan por los libros. Aquí tenemos un producto a la altura de sus necesidades y de sus expectativas. Esto podría ser un gran negocio, además de un campo de incontables experimentos físicos y metafísicos. Uh, Mario Benítez, doctorado en acústica y en fenómenos paranormales relacionados con el sonido por la Universidad de Oklahoma, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto. Explíquenos el modo de empleo del ya conocido como vinilo vecino. Bien, pues existen varios modos de emplear el vinilo. El primero de ellos es el del vinilo oráculo. Nuestros compañeros orientales, estudiosos del I Ching, de todos conocidos, han reconocido en este vinilo un uso semejante al que podemos hacer de este famoso y antiquísimo libro de sabiduría oriental, ¿sabe? El sistema consiste en cerrarse a solas con el vinilo y lanzar la pregunta al oráculo y ponerlo en marcha con la tecla play en el punto que se desee y por la cara que uno prefiera. Y sorprendentemente, el consultor siempre consigue una respuesta satisfactoria a la duda con la que entró a la consulta. Ve la luz. ¿Son respuestas personalizadas? Sí, por supuesto, por supuesto. Una misma combinación de sonidos puede dar respuestas distintas a personas diferentes. Esa es la magia del vinilo oráculo. Es exacta a la del I Ching. Y dígame, doctor Mario Benítez. Dígame. ¿Va a comercializarse? Pues queremos hacer copias legales, pasando por la SGAE, pero solo falta por saber si producirán el mismo efecto que el original, ¿eh? Y si esto es así, se comercializará en vinilo, en CD, en DVD, juego de rol, etc. ¿Algún otro valor al vinilo vecino? Bueno, es un valor añadido como el impuesto, y es que tenemos a varios estudiosos del campo de la psicología que han constatado que a un nivel X de decibelios el vinilo podría tener propiedades relajantes y curativas para la psique. ¿Para la psique? Sí. Pues muchas gracias, doctor Benítez. Pues a ustedes por traerme a estos micrófonos. ¡Ruido! Ya ven, la mente debe estar abierta. Admitamos que no todo el mundo está preparado para ello. Para terminar, les dejo con la respuesta que el oráculo me dio al preguntarle por todos ustedes y por sus tristes vidas. Tomen nota. No olviden adquirir el vinilo vecino en todos los establecimientos comerciales. No se arrepentirán. E intenten ser felices. La especie. Ruido 3. Melange. En las largas y calurosas noches de verano, Joaquín se tumbaba frente al televisor, lo desintonizaba cuidadosamente y con el ruido de las interferencias se dormía refrescado por el recuerdo de la nieve. Momento no ruido melange. Federico Montalbán López. Thank you. Qué silencio. ¿Dónde estás? Aquí no. ¿Por qué? No quepo. ¿Tan grande eres? No me dejas espacio. Siento claustrofobia. Me voy. Me he ido. Qué silencio. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú me dejas estar? Cuánta pared en blanco. Qué exceso de destierro. Entierro, encierro. No puedo estar. No se oye ni un solo ruido. Ni siquiera sé dónde estás. Qué claustrofobia. Ni me dejas estar. Qué silencio. No sé lo que es el silencio. Si fuera así de fácil. No imagino lo que es el silencio. Si tal cosa fuera posible. No imagino. No supongo. No estoy. Si no fuese tan doloroso todo este infinito silencio. Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Desde que dejé de fumar, tengo este ruido en la cabeza. Cuando apagué el último cigarrillo, acerqué mucho la oreja al cenicero para deleitarme con el sonido de la muerte de mi mayor vicio. La colilla agonizante me susurró: nunca te librarás de mí. Y escupió una brizna ardiendo que me perforó el tímpano. Dicen que el que ha sido fumador nunca deja de serlo. Pero yo dejé de fumar hace años y no he vuelto a sentir el deseo de llevarme un cigarro a la boca. Solo este ruido. Desde que lo dejé, tengo este ruido en la cabeza que no me permite oír más que algunos sonidos desordenados y caprichosos. De pronto, el ruido se calla. Entonces, escucho nítidamente la fricción de una piedra contra la rueda de un mechero, la cabeza de una cerilla estallando, un soplido gaseoso alimentando una llama, la llama quemando las primeras hebras de tabaco de un cigarro. A veces pienso que el mundo solo suena a tabaco. No lo oigo siempre. Es una alteración desordenada y caprichosa de mi percepción auditiva, que de vez en cuando me regala el oído con ruidos de fumador. Cuando los oigo, la última colilla, que aún conservo en un tarro de cristal, resucita y baila. Me mira con lascivia y susurra: nunca te librarás de mí. Son las únicas palabras que oigo desde que dejé de fumar. Pero no tiene razón. En el momento en que apagué el último cigarro, cuando me fumé el cuerpo de esa estúpida colilla, se terminó. No he vuelto a pensar en el tabaco. No, solo este ruido. Este extraño ruido en mi cabeza. Las tardes de agosto fueron creciendo como la sombra del ciprés sobre el murete del cobertizo. A esa hora, aquel era el único rincón agradable para una siesta. Dormíamos sobre un jergón de paja cubierto por fardos y toallas que rociábamos con agua fresca. Hasta los gatos sufrían de estar vivos y ni siquiera tenían ganas de maullar. Yo lo hubiera hecho de haber podido. Pero agonizaba como todos, al ritmo de aquel verano infernal e infinito de silencios. Sonó en el desván un golpe seco, seguido de un ruido largo y desgarrador, como de tierra esparcida y montones de piedra desmayando. El sobresalto ahogó la siesta en mi garganta y nuestros cuerpos cobraron vida. Subimos corriendo la escalera a trompicones. Olía a arcilla mojada y hierba. Un olor intenso, un poco mareante. Sonó un segundo trueno, descerrajando el aire de un pequeño cúmulo de nubes muy lejanas. La atmósfera se llenó de ruido sordo, el eco congelado de la descarga eléctrica. Arañaba los tímpanos como la aguja del tiempo que ha vuelto a ponerse en movimiento. Desde la tronera, la luna parecía una lágrima seca en el cielo, todavía azul. Recogimos algunos trastos, desordenados violentamente. El cadáver de la tarde yacía a media luz, sobre una pila de cajas aplastadas. En unas horas, empezaría a llover. Por ejemplo, sentimientos, soledad, no es posible, compañía, incomprensión, no es posible, comunicación, insignificancia, poco probable, pérdida, casi imposible, la nada, no es posible, repito que la nada, lo global, lo entero, el conjunto, el todo sobre el todo, las partes sobre las otras partes, lo completo, soledad. Incomprensión, pequeñez, pérdida, nada. No es posible. Mezcla, melange, ensalada, miscelánea, interacción, unión, compañía, conjunto, pandilla, soledad, todos, todas. Destierro, nosotros, vida, clausura, movimiento, diversión, extrañeza, cambio, pequeñez, velocidad, estupidez, mezcla, melange, desubicada, melange, desubicado, melange, solo, melange, sola, melange, nosotros, minucia, aislamiento, melange, agobio, claustrofobia. El cielo se me va a caer encima, seguro que sí. No voy a resolver. Cuando voy andando por la calle, solo escucho cosas rotas, historias a medias, vidas partidas por semáforos, vueltas a casa que nunca llegan, viajes de 2 segundos, pisadas de cojos. Es difícil entender lo que dice el mundo. Habla mucho y nunca termina las frases. No sé si tiene demasiadas cosas que decir o si es que tiene el hemisferio izquierdo completamente atrofiado. Creo que voy a romperlo todo. Todos los sonidos, rotos, despedazados, hechos ruido. A ver si me acostumbro a los escombros y así comprendo algo más. Igual, despedazando y entre pedazos, consigo que el mundo me hable claro. Aguanta. Chema Sánchez lo ha hecho durante 1 hora. Ha estado en los controles técnicos del directo. Aguanta. Mercedes de Prado lo hizo ayer con Miguel Ángel Aguado y Senén Feito, que hicieron los premontajes. Aguanta. Fede Montalbán lo hace todas las semanas, que nos escribe algo para la especie Melange. Aguanta. Aguántanos a Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán, autores del guión y directores de este programa. No somos ruido de fondo. Somos ruido que te pide oreja. Necesitamos oídos sensibles al ruido. Gracias por aguantar. This is hell. Especia Melange en Radio 3. ¿Qué ruido? Sal de ahí. ¿Qué lugar es ahí? Ese engranaje. No estoy engranado. Solo hay ruido. ¿Y los demás? Engranado y desengranado. Con los demás, a la vez, ¿lo crees posible? Haz el favor de venir aquí. ¿Qué ruido? Ya no es posible. Me prometieron engrase, orejas de pega, compañeros afines y movimientos sin fin. Me atrapó la publicidad. Estoy desolada. Soy pieza suelta de chatarrería. No te entristezcas. Conocerás nuevos mundos en silencio. Es cierto. Adiós, entonces. Adiós. Martes, de 8 a 9 de la tarde, en Radio 3.